FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Bonjour a todos, esto es sin mover un pie. Más adelante entenderán por qué estoy saludando así, porque tenemos una visita francesa para el día de hoy. Muchas, muchas, muchas recomendaciones. Pero antes de comenzar con estas secciones de Sin Mover un Pie, en nuestro programa número 12 voy a saludar a Óscar, que siempre me acompaña con mucha emoción, así como la canción que estamos escuchando de fondo. Hola, Óscar. Hola, Marinés. Muy buenas a todos. Yo pensaba que me habían cambiado de compañera. Digo, uy, qué susto me han dado. Pero no, no. Es que había puesto un acentillo un tanto diferente. Que te habían traído una compañera francesa. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría más una compañera francesa? No, estoy contento con la que tengo. Ah, bueno, esos son compañeros que vale la pena tener al aire, porque si no, imagínense, ya me iría y le traería a una amiga francesa que conozco por ahí, pero bueno, muchas gracias. ¿Tú sabes qué es lo que estamos escuchando de fondo? Pues la canción del Mundial. Exactamente. Exactamente no es la canción del Mundial. Lo que pasa es que la escuchamos, pero como que no, oímos la voz de Shakira... Que efectivamente Shakira canta la canción del Mundial, pero Shakira con Calle 13, que estuvieron en concierto el fin de semana pasado en Rock in Rio. Oye, perversión absoluta en el área, perverso como tener sexo. Y aquí podemos rapear un poco, Oscar, ¿no? Yo la verdad es que en eso me pilla un poco fuera de juego. Yo si fuera heavy metal, yo te canto lo que sea. Es pero, que no es tu género, no es tu género, no. Ni el mío. Pero hicieron una muy, muy, muy, muy buena actuación la semana pasada aquí en Madrid, en Rock in Rio, porque independientemente, yo creo que te guste Shakira o no te guste Shakira, es un espectáculo ver a esta mujer en el escenario. Tiene una fuerza, una potencia, independientemente de si te gusta su voz y no lo que canta. Es una persona que tiene, bueno, muchísimo talento. Pero bueno, dejémonos de Rock in Rio, que ya no queremos hablar más de ese tema. Tú, la verdad es que muy poco... O sea, muy poco no, o sea, mucho es lo que has vivido de Rock in Rio, por eso ya no quieres hablar más, ¿eh? Yo les cuento lo que sea, pero este no es el momento porque yo quiero mejor irme de viaje con las manos al volante. ¿Tú sabes cómo puedo ir de viaje con las manos al volante, ya que se acercan las vacaciones? Pues con mucho cuidado, sobre todo. Eso es muy, muy bueno, y para eso tenemos muchas recomendaciones. Sí, aquí vamos a ver las recomendaciones que tenemos hoy. Aunque hoy me falta mi media naranja, que me ha dejado solo. Alguien se hizo un zumo con ella, no te preocupes. Sí. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Bueno, pues aunque hoy Lázaro no está, la sección la voy a hacer yo solito. Y hoy de lo que voy a hablar, pues sobre los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, que son aquellos colectivos de personas que por diferentes motivos tienen mayor probabilidad de sufrir un accidente. Los grupos de mayor riesgo son los jóvenes, los ciclistas, los conductores mayores de 65 años y los peatones. En cuanto a los jóvenes, el tráfico supone la primera causa de mortalidad en menores de 35 años. Los accidentes en jóvenes se producen principalmente los fines de semana, los días de fiesta en verano, en grandes ciudades y sus alrededores, por las noches y siempre en situaciones de diversión. Las causas son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, no respetar las normas, la falta de experiencia y asumir excesivos riesgos, porque bueno, los jóvenes generalmente se creen que están por encima de todo y bueno, asumen unos riesgos que cuando ya se es uno mayor no se asumen. En cuanto a los peatones, pues son especialmente vulnerables los niños y los mayores de 65 años. En 2009 murieron unos 500 peatones, lo cual supuso un 40% de los muertos en vías urbanas por atropello. Los niños son vulnerables pues porque desconocen la normativa, porque cometen imprudencias y tienen limitaciones perceptivas y cognitivas. Los mayores porque tienen problemas de vista y de oído y una menor capacidad de redacción y sufren distracciones. Otro grupo de riesgo son los ciclistas. En el año 2009 murieron unos 80 ciclistas. La mayoría de los accidentes se produjeron por choques contra turismos, por distracciones, giros incorrectos, velocidades inadecuadas, de los vehículos a motor, etc. En cuanto a los mayores como conductores, son más propensos a sufrir un accidente de tráfico debido a la disminución de sus capacidades, a la pérdida de la visión y de la audición, al consumo de medicamentos y a los problemas de adaptación a las nuevas normas. Bueno, una vez analizados estos riesgos y los grupos, todos compartimos el mismo, llegamos a la conclusión de que todos compartimos el mismo espacio, por ello es importante mantener una actitud de respeto a los demás en las vías públicas, fomentando la convivencia, la comprensión y la tolerancia.